Hoy miércoles 27 de abril de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles, muerto de la risa, ¡mua! ¡Qué beso tan grande! Nuestro queridísimo Luis Arloyo, mira que ese besito me hacía falta, que llegué más caliente que plancha chino. ¡Sí, señor! ¡Buenos días! Abriendo la ventana con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos y buenas vibras, esta servidora Enza García con todo lo mejor del mundo y con Pedro Capó para ayudarte a reír. Aquí estamos, ¿vale? Para reírnos, para disfrutar, para reflexionar y sobre todo para querernos mucho. Desde aquí, con todo nuestro amor a todos y a todas, y caramba, cuánto amor recibimos también del otro lado de los receptores cada vez que ustedes llaman, cada vez que ustedes se comunican. Señores, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por ayudarnos también a reír y hacernos esas cosquillitas ricas en el oído y también a través de las redes sociales. Se les quiere muchísimo y muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Bueno, ayer fue un día sumamente complicado, ¿verdad? Ayer fue un día sumamente complicado, ya que, bueno, la guerra psicológica actuó con la mayor, en su mayor intensidad. ¿No? Comenzaron a circular rumores, sobre todo por WhatsApp, ¿no? También, y le quiero hacer este llamamiento, ¿no? También a la gente que participa en las redes sociales de La Ventana, que no utilicen estas vitrinas para divulgar chismes. Divulgar chismes no, divulgar rumores, porque hubo toda una campaña para generar zozobra el día de ayer. Fundamentadas o no, porque muchas veces los rumores tienen un pequeño componente de realidad, ¿no? Tienen un componente de veracidad, que es algo que podría ser posible, pero eso no significa que eso pudiera ser cierto, ¿no? Empezaron a circular rumores, por un lado, que si estaba montado el golpe de Estado, que si está montado el golpe de Estado, que es evidente que hay un golpe de Estado en curso. Es más que evidente. Tenemos como una comisión de diputados de derecha se va a la OEA, tiene cuadrada una reunión con Almagro. Eso no es mentira. Está el documento del Comando Sur, está Kerry pidiendo prácticamente una autorización para la intervención militar de Venezuela. Tenemos como en esta semana no han estado distribuyendo en los supermercados, aparentemente no ha estado llegando o no han estado vendiendo los productos de la cesta básica, cosa que ha hecho que las colas aumenten. Vemos cómo Lorenzo Mendoza, que eso es lo de menos, o sea, ay, el paro petrolero, caramba, pero como me decía un amigo, él hasta tomó Heineken. Y bueno, y pudimos degustar también de cervezas colombianas, ¿no? Durante el paro petrolero, eso es lo de menos, ¿no? Y para el que le guste la cerveza, a mí me gusta de vez en cuando, pero tampoco es una cosa que me mata, ¿no? Entonces, pero bueno, fíjense ustedes, Lorenzo Mendoza amenazando con cerrar las plantas cerveceras. Vemos cómo las panaderías esconden, dejan de producir pan y sacan muy poca producción de pan salado a determinadas horas, fomentan colas en las puertas de la panadería, pero por supuesto que en las panaderías no deja de faltar la pizza, no dejan de faltar los cachitos, ni los pastelitos, ni las palmeras, ni las bombas, ni la pasta seca, ni los golfeados, ni las doras. No. Hay de todo en las panaderías menos pan salado. Vemos también que con todo el problema de distribución, como los bachaqueros, el secuestro que tienen las bandas criminales bachaqueras de los productos de la canasta básica, pues bueno, la gente que no tiene harina de maíz, entonces bueno, déjame comprar pan, entonces también quitan el pan. Bueno, voy a hacer arepas de yuca, llega y te montan la yuca en 1,000 bolos el kilo. Entonces son cosas que de verdad, que nos están dando con todo. Nos están dando con todo para colocarnos entre la espada y la pared. Lo que querían era exacerbar los ánimos. Lo que quieren todavía es exacerbar los ánimos, ¿no? Hubo toda una serie de rumores, teníamos prácticamente una espada de Damocles, ¿no? Lo de la espada de Damocles tiene que ver con un mito griego, ¿no? Que Damocles fue castigado por los dioses a tener permanentemente una espada colgando de un hilito sobre su cabeza, y que en cualquier momento ese hilito se podía romper y la espada lo mata. Se puede romper y la espada lo mata. Entonces, cuando una persona está en una situación de peligro permanente o se está viviendo una situación de peligro permanente, se dice que tenemos colgando una espada de Damocles, ¿no? Y viene la expresión. Estuvimos, bueno, todo el día con la espada de Damocles del golpe de Estado que pensaban ejecutar. ¿Cuál era el plan? Bueno, exacerbar los sentimientos de ira en la población, los sentimientos de desesperación, la excusa o el detonante que ellos estaban previendo para arrancar el golpe de Estado y lanzar a la gente a la calle, era la supuesta negativa del Consejo Nacional Electoral de las fulanas planillas, ¿no? Veíamos cómo un Freddy Guevara, una María Corina Machado, decían, no, vamos a tomar las calles, vamos a marchar todos hacia el CNE, lo iban a hacer el día de hoy, vamos a marchar todos a las sedes del CNE, recordemos que los sectores extremistas opositores te tienen grupos de choque, te tienen sus mercenarios, que te cobran en dólares y te cobran bien sabrositos para armar las guarimbas, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Que el Consejo Nacional Electoral les da sus planillas a los señores. Dice, bueno, sí, échenle pichón, pues. Recojan la firma, siguieron los trámites, siguieron los pasos, porque para algo existen legislaciones, metodologías y reglamentos. Bueno, sí, ya lo tienen todo listo, aquí están las planillas, entonces ahí ya la oposición se volvió a dividir, ¿no? Entonces tenemos un Chuo Torrealba que salió diciendo que no, que se suspende las marchas, que no se va a marchar, y por otro lado, una María Corina y un Freddy Guevara desencajados diciéndole a la gente que fuera a marchar igualito, ¿no? Trataron de armar guarimbas en Maracaibo, trataron porque toda la violencia que había en el estado Táchira le están trasladando al sur, ya recordemos la media luna, la frontera con Colombia, la presencia paramilitar en los estados fronterizos, intentaron emprender guarimbas en el estado Zulia. Comienzan estos pequeños focos, pero hay algo que ha demostrado el pueblo venezolano. Más allá de ser chavista u opositor, el opositor racional, el opositor de a pie. No queremos más guarimbas, no queremos violencia, creemos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ahí están todos los pasos que hay que dar para que haya un cambio de gobierno. Está la figura del referéndum revocatorio, la cosa está caminando. No digamos que Chuo Torrealba es un amante de la paz y de la hermandad. No, no, no, no, no, no. Chuo Torrealba dijo que no iban a marchar por la sencilla razón que ellos ya tenían listo con la agencia de noticias EFE y con las cadenas internacionales, ya tenían todo montado para montar la salida 2. Y la excusa era la negativa del CNE de darles las planillas. Cuando el CNE dice que sí les va a dar a las planillas, se les cayó la excusa. Se les cayó la excusa, así que decidieron posponer estas acciones violentas. Pero como María Corina y Freddy Guevara son unos locos de metra, y ellos son radicales libres porque ellos no se ciñen a los lineamientos, ellos no se ciñen a los lineamientos de nadie, solamente a los lineamientos de Washington, pues ellos pretendían seguir adelante con este plan que con este pronunciamiento del CNE sencillamente se les caía. Entonces, ¿qué es lo que hizo o qué es lo que está haciendo Chuo Torrealba o qué es lo que está haciendo el otro sector de la oposición? Pues bueno, llenar de esperanza y de ánimo a sus seguidores para reunir las firmas para poder activar el referéndum revocatorio. De hecho, esta mañana, bueno, tuve la oportunidad de escuchar a varias personas opositoras haciendo fiesta y vamos a firmar. Bueno, además de insultarnos a nosotros, los que trabajamos en las instituciones públicas, porque para ellos somos todos una cuerda de chulos y de vagos y que qué rico trabajar dos veces a la semana y que te paguen un sueldo. Ellos como que no tienen idea de cuál es el sueldo que cobramos y en qué condiciones estamos trabajando en estos momentos, los que trabajamos, medios de comunicación, en estos momentos de ahorro energético. Sin ascensor, sin aire acondicionado, con una serie, y lo hacemos de verdad con todo el amor del mundo. No, entonces no entienden qué roncha estamos pasando todos, como tampoco entienden porque no ven televisión, porque no escuchan, no ven al presidente Nicolás Maduro ni ven a Aristóbulos Turis, que el Guri es un lodazal y que si no se toman este tipo de medidas, colapsa el sistema eléctrico y ahí sí que no va a trabajar nadie, porque no va a haber nada de luz. Es que parece que no lo entienden. No va a trabajar nadie, no va a haber luz para hospitales, no va a haber luz para escuelas y no vamos a hablar de racionamiento, vamos a hablar de un colapso eléctrico y ustedes saben los peligros de los apagones y encima con estas bandas paramilitares y el AMPA como está, imagínense ustedes un apagón permanente. Estas son medidas extremas que está tomando el Estado, porque son situaciones extremas. Y hacemos un exhorto a todas aquellas personas a que se tomen la molestia de meterse por internet y ver las fotos para que vean en las condiciones en que estamos. Entonces nos encontramos con que este es un gobierno que fomenta la vagancia, que qué rico los empleados públicos que van a trabajar 2 días a la semana y van a cobrar su sueldo. Como trabajadora del Ministerio de la Cultura me pregunto, ¿cobraré mi sueldo? Porque la gente que maneja aquí en la radio la parte de recursos humanos no vino hoy, nos pagarán la nómina, nos pagarán los tickets porque no vinieron. Porque a nosotros también nos afecta, porque lo que está en la medida es que las personas que tienen que ver con atención al público y tienen que ver con cosas que son indispensables para el funcionamiento de las instituciones, sí cubren su semana de trabajo. Pero entonces se puede ver también el sabotaje interno dentro de algunas instituciones que, bueno, por ejemplo, la parte de tecnologías de la información. Eso es como un medio de comunicación, eso no puede parar. Porque si tú paras esos departamentos, se paran los procesos. Porque está bien que no venga la gente de bienes y servicios, que no vaya la gente de atención, no, ni siquiera atención al ciudadano, de determinados departamentos. Pero resulta que muchos trámites en los ministerios se hacen vía internet. Y la gente no puede hacer esos trámites en los días no laborables porque en algunos ministerios, por ejemplo en el Ministerio de Salud, el departamento de informática no funciona. Y eso para todos los trámites y todos los procesos. Estará pasando lo mismo en el Ministerio del Comercio. Porque supuestamente se levantaron un montón de trabas para facilitar la exportación de productos venezolanos. Esperemos que en el Ministerio de Comercio, si te tengan a la gente de informática trabajando por guardia, no los tengas trabajando a todos, pero trabajando por guardia para que los procesos electrónicos se mantengan, ¿no? Entonces son cosas que yo no sé si es por incompetencia o ineficiencia en algunos ministerios o es sabotaje, porque también se está viendo, y eso está en el manual de Gene Sharp. El manual de Gene Sharp habla de ganarse ya sea a través de sobornos o a través del amedrentamiento a funcionarios públicos para que desde dentro saboteen la gestión para hacer caer un gobierno. Entonces nos encontramos como hoy hubo un retraso en el ferrocarril de los Valles del Tuy. Mira que si hay un pueblo castigado, es el pueblo de los Valles del Tuy. Vemos cómo han estado perjudicando los torniquetes en el metro de Caracas y la respuesta que dan muchos empleados es cuando caiga Maduro arreglaremos los torniquetes. O sea, vemos que si hay dentro de las instituciones un sector que está cada vez más descarado, que está jugando al sabotaje. Y eso forma parte del golpe de Estado en marcha. Y sus planes de prender el país los pospusieron. Y entre ellos se andarán agarrando a golpes para ver si, bueno, para ver si siguen la ruta del revocatorio, que lo hagan, ¿vale? Vamos a medirnos. Eso está en la Constitución. O si se van por la ruta del golpe. Pero los planes que tenían para hoy, señores, se les cayeron. Igual van a seguir que van a querer prender las candelitas, igual van a seguir saboteando desde las instituciones, igual van a seguir, porque entre los planes de ellos está que los alimentos no lleguen a los supermercados. Y van a seguir así, ya desaparecieron el pan, bueno, ahí está, señores, estamos en una fase donde está a punto de, o buscan que se concrete un golpe de Estado. Este movimiento del CNE, este pronunciamiento, aprobándole lo de las planillas, les pospuso los planes y bueno, y ellos ya se verán en la calle cómo está el clima con la población. Esperemos que prive el sentido común, esperemos de verdad que prive el sentido común y que se ciñan a los mecanismos constitucionales. Las firmas las van a recoger. Y es prácticamente un hecho de que vamos a ir a un proceso revocatorio. Y en ese proceso revocatorio vamos a medirnos. Y tienen chance de ganarlo con esta guerra económica y con el sabotaje dentro de las instituciones y la naturaleza que tampoco nos ha ayudado y una serie de cosas. Es probable, sí, hay muchas probabilidades de que ellos ganen un referéndum revocatorio. Pero nos tendríamos que medir en unas nuevas elecciones. Y ellos no tienen ni liderazgo ni proyecto de gobierno. Lo único que le están ofreciendo a la gente es un Maduro vete ya. Igual se van a empezar a agarrar a golpes entre ellos. Y hay algo que ellos no han tomado en cuenta, que es que hay una gran masa de venezolanos que digamos, una especie de gran masa de niní, y es que ya el niní no es, que es que hay, bueno, que simpatizo más hacia un lado hacia el otro, pero bueno, le veo las cosas malas a los dos, no, es que hay mucha gente que ya no cree en nadie. Yo conozco mucho opositor que no cree en nadie de la oposición, como también hay chavistas descontentos. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que representa para la oposición? Que al haber gente que no cree en nadie y que está molestísima con ellos, sencillamente se va a abstener. Porque ganaron mayoría en la Asamblea con votos prestados. Con los votos del chavismo descontento o el chavismo que se abstuvo. Pero señores, es que la pata la han metido tan profundo. La han metido tan profundo que bastante opositor que yo conozco que no creen en nadie, ni quieren saber nada de nada. Y los más jóvenes lo que están buscando es agarrar sus maleticas e irse del país. Eso ellos no lo han contemplado. Entonces no lo van a tener fácil. Pueden que lo tengan relativamente fácil para un referéndum revocatorio, pero para las elecciones posteriores no. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben, de paso, están muy mal asesorados, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, no pararle tanto a los rumores, no dejarnos involucrar en esta campaña de guerra psicológica. Ya les había adelantado algo, ¿no? Que miércoles y jueves fueron decretados días no laborables en el sector público para preservar los niveles de GURI. Porque hay algo, señores, vamos a estar claros. O sea, que yo digo, ¿quién los entiende? Cuando vino lo del plan de racionamiento, todo el mundo en Caracas, incluyéndome, aterrado. Oye, como que pasara con el alumbrado público, que pasara con las escuelas, que pasara con los hospitales. Oye, mi nevera, oye, que si se me dañan los electrodomésticos, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Que no sé qué. Entonces, bueno, está bien, no vamos a cortar la luz en Caracas. Ah, qué bueno. Bueno, pero hay que seguir, pero el GURI está grave, hay que seguir ahorrando energía. ¡Esos vagos de los funcionarios públicos, esa cuerda de flojo! Conchale, vale. Esto nos afecta a todos. Entonces, claro, la gente va a gastar más luz en su casa. Lo que tú puedas gastar en tu casa siempre va a ser inferior a lo que se gasta en una oficina pública. ¿Y por qué? Entonces, bueno, voy a estar en mi casa y voy a gastar más luz. Entonces voy a prender los 3 televisores que hay en la casa y voy a poner a cargar la laptop, la tableta y el teléfono al mismo tiempo y voy a montar 7 lavadoras. Cónchale, eso también tiene que ver con un poquito de nosotros, porque ¿cómo nos cuesta hacer sacrificios, no? ¿Cómo nos cuesta poner un poquitico de nuestra parte? ¿No? Entonces, esta es una cuestión para reflexionar, en serio. Y se lo digo, unos cuantos camaradas que se han estado quejando por esta medida, que también ven a los funcionarios públicos, que los hay, tremendos vagos que andan haciendo fiesta, que usualmente son los que andan haciendo campaña en contra del gobierno, casualmente. Son esos, ¿no? Es verdad que los hay, y bueno, los que vienen de los sindicatos ADECO. Oye, pero también estamos los que queremos trabajar y también estamos los que estamos afectados, porque es eso, separar recursos humanos y la quincena se va en una semana y andamos con la zozobra. ¿Nos pagarán? ¿No nos pagarán? ¿Nos darán los tickets? ¿No nos darán los tickets? Vengamos a trabajar como venimos a trabajar nosotros, sin ascensor, sin aire, a media luz. Y muchas veces, porque son 4 pisos para subir los botellones, sin agua. Pero sabemos que la situación lo amerita. Y estamos aquí echándole pichón. Estamos aquí echándole pichón porque no es juego. El niño no es juego. Y de verdad, vamos a tomarnos la molestia de ver las imágenes del GURI. Para entender que si no se toman estas medidas, si ahora estamos mal, podemos estar mucho peor. Así que a cuidar la luz. Bueno, señores, lo que no nos van a poder apagar, el poco de espantadores de la comarca, el poco de golpistas, el poco de rumorólogos de oficio y el poco de personas que, caramba, cómo le quieren amargar la vida en la calle. Es que de verdad, yo me encontré con cada bicho que le quieren amargar la vida a uno en la calle. Miren, señores, nos secuestrarán los alimentos, nos querrán apagar la luz, pero lo que jamás no van a apagar, señores, es el ánimo. Así que para arriba, amo arriba, nos vamos con Aditus, No te pueden apagar. Los ojos de tus hijos han llorado los amigos, como el río hacia el mar, y hoy el río está crecido. Les dolía la verdad y cerraron tu camino.

10:42 minutos, regresamos a la ventana escuchando a José Garcés y ya vienen otra vez, pero bueno, como le decía mi queridísima Sonia Vasconcelos, mira, hagan lo que hagan, nosotros estamos, como dice José Garcés, tenemos el cuero curtido de tanto llevar leñazo y somos un pueblo de libertadores amamantado con carburo. Le falló su lobo de ensayo de ayer, como lo decía Sonia, tranquila. Y también lo escuchaba esta mañana en la camionetica. Oye, y de verdad que hice el contacto con este señor. Este señor es un avance. Realmente es bien dura la situación que los avances están viviendo, ¿no? Y es bueno conocer la otra cara de la moneda. En la camionetica donde yo venía, bueno, una camionetica que se estaba cayendo a pedazos. Y cuando va pasando por Puente Llaguno, una viejita se estaba bajando y le dice el chofer, y entonces, abuela, ya sabe, no vaya para la marcha escuálida. Entonces dice alguien, ¿pero qué? Pero es que ahí hay marcha. Entonces, sí, bueno, supuestamente, bueno, que sí, que están convocando lo del CNE, lo de las planillas. Entonces yo le digo al chofer, le digo, no, mira, eso no es así. Al final Chudo Torrealba dijo que no iban a marchar, que van a recoger firmas para el referendo, no sé qué. Entonces el tipo obviamente, camarada, dice, ah, bueno, esto se les cayó, pero es que mira, el pueblo aprendió, o sea, ellos quieren un nuevo 11 de abril, no van a tener un nuevo 11 de abril, ellos quieren que la gente salga a las calles, mira, después de pasar por el Caracazo, la gente no quiere salir a las calles, o sea, no va a pasar, o sea, sufrimos mucho, fue muy duro todo lo que pasó, no señor, y no va a pasar, que se queden, a cada 11 le sale su 13, decía él, ¿no? Entonces, y es así. Es más, ¿ellos con quién cuentan para la locura, para poner guayas? Con personas que desequilibraron emocionalmente, pero que no son tan pendejas para hacer carne de cañón. ¿Cuántas personas de la oposición hemos escuchado que corra sangre, manden a sus hijos, a sus nietos, pero los hijos y los nietos de ellas están metidos dentro de la casa? O se dedican a arengar desde el balcón de su casa. Entonces, esta metodología cobarde de las guarimbas de disparo desde mi balcón, pongo la guaya en la entrada de mi calle mientras estoy escondidito en mi casa, porque encima es una metodología de lucha cobarde. Entonces, el disociado guarimbero no sale de su radio de acción, de su edificio. Lo que uno ve que te hacen en medio de la calle, lo que son ya acciones más cuerpo a cuerpo, eso es gente tarifada, muchachitos a los que les pagan con cocaína o bandas delictivas a las que les pagan en dólares, vamos a tenerlo claro. Pero el pueblo salir a la calle, chavista u opositor, no lo va a hacer. Dentro del opositor hay gente, mira, yo conozco muchísima gente que nunca estuvo de acuerdo con la salida ni con las guarimbas y las criticaron y estaban hartos. Y ese pueblo opositor no quiere que se repita esta historia. Porque, insisto, esa gente guarimbera de poner guayas y disparar desde su balcón a la hora de la chiquita, dentro de lo que es, somos 30 millones de venezolanos, son una minoría. Y al igual que Chávez en el año 2002, después de tantas acciones terroristas y desestabilizadoras, terminó guiando y llevando a la oposición a ir a un revocatorio y a ceñirse a lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo mismo va a pasar en esta oportunidad. El presidente Nicolás Maduro y sobre todo el pueblo venezolano, que ya no quiere más sangre y que ama su Constitución. Fíjense ustedes en el globo de ensayo de ayer, Mota Domínguez denunció hecho vandálico en Centro de Servicio de la Concepción en el estado Zulia. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció este miércoles ataques al Centro de Servicio de la Concepción del Zulia, donde destruyeron materiales y equipos del Sistema Eléctrico Nacional. Anoche, apátridas quemaron un centro de servicio en el Zulia, destruyendo material y equipo en perjuicio del pueblo, escribió el ministro a través de su cuenta oficial en Twitter, @lmotad. De igual manera agregó, este hecho vandálico sucedió en el Centro de Servicio de la Concepción Estado Zulia, 3 ataques, alerta, sabotaje, y bueno, y aquí está la foto. El guri se está secando, ¿ok? El guri se está secando, hay problemas de racionamiento eléctrico, el Zulia depende mucho de la energía eléctrica y encima sabotean instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional de la entidad. Y después dicen que aquí no estamos montados en un golpe de Estado. Pero bueno, antes de darle cabida a las llamadas, lo que me comentaba este avance, ¿no? ¿Saben cuánto le cobran a un avance? Dice, oye, que nos explotan. ¿Sabes cuánto le cobran un avance diario por el derecho de manejar una camionetica? 19.000 bolívares diarios tiene que pagar el pobre avance. Con razón, algunos de ellos se ponen cómicos y tratan de cobrarle pasaje a la tercera edad y a los estudiantes porque su ganancia se ve reducida notablemente. Entonces, oye, que nosotros no, a nosotros los avances nos explotan, que cómo es posible. Bueno, y yo manejo esta carcacha, me decía él, yo manejo esta carcacha porque es de un primo y me está cobrando 12.000 diarios. Él va en góndola y de verdad la camionetica era una carcacha. Me dijo que él tenía varios escritos. Entonces, nada, yo le dije, a ver, para ponerlo en contacto con Richard Mambel y ver, porque de verdad, mientras el avance, y siempre hemos apoyado a los avances, es el que se cala las colas, se cala las cosas que la gente dice en las camionetas, se cala el AMPA que se sube a matraquear en las camionetas, los vendedores. Tenemos a unos sinvergüenzas que lo que hacen es echarse aire en la entrepierna y son los que se quedan con el fruto del trabajo de estos señores que son tan pueblo como uno. Así que bueno, así son las cosas, ¿no? Son las 10:48 minutos, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, y ya tenemos dos llamadas, ¿no? Vamos a darle paso a la primera, buenos días. Buenos días. Sí, con quien tengo el gusto. Hola, Elsa, es Jesús Chacón. Hola, Jesús, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, bien, aquí andamos. Bien, bien, bueno, de aquí viendo y observando siempre siempre las estructuras que nos dan siempre las instituciones del Estado, uh-huh, y sus participantes, porque lo vamos, uh-huh, a llamar a participar, pero no participan verdaderamente en la construcción, en el progreso de salir hacia adelante con la administración de esas instituciones del Estado, porque es administrarlas, son empresas, uh-huh, de todos los venezolanos. Y entonces, lamentablemente, por ejemplo, una de las del metro, es lamentable lo que está ocurriendo, uh-huh, con la empresa del metro y sus trabajadores, no todos. Pero sí es que hay problemas entre los sindicatos, están divididos, entonces ahí también arrastran a todo el mundo en eso. Sí, pero eso para que vea, el divisionismo, o sea, uh-huh, que siempre van a la protección de un sistema que no le favorece a ellos ni le favorece tampoco a la cuestión. Entonces es la pelea, uh-huh, entre que siempre se hay. Entonces el ver bien es, oye, la cultura de desarrollar nuestras estructuras para seguir progresando y cada día más esas estructuras den el desarrollo para construir otras dentro de una base estructura de progreso dentro del Estado venezolano, porque las empresas son de todos los venezolanos, no es de nada más de los que manejan, de las élites, no. Señor, entonces esa es una cultura que nos la han presentado a nosotros y siempre es la crítica que siempre vemos y oímos dentro de los que trabajan de las instituciones del Estado y dentro de las empresas que manejan. Y esa cultura, entonces mi opinión es eso. Y luego uno invitarlo también a la organización. Señores, si nosotros no nos organizamos dentro de las estructuras de las comunidades y consolidamos lo que es la estructura verdaderamente del Consejo Comunal como una nueva organización institucional dentro de la estructura del Estado, señores, para empezar a cambiar la geopolítica dentro de nuestro país y la economía, empezar a fomentar una nueva administración económica dentro del Estado, en la administración de nuestra como es la economía dentro de la estructura, o sea, administrar todo lo que es de lo que nos trae el Estado, la administración, llevarla directamente a la distribución de nuestras comunidades, que dentro de las comunidades funcionen los por ejemplo, los mercados, los mercaditos, los pedevalitos, todo eso tiene que funcionar, porque si nosotros no desarrollamos esa estructura, señores, aquí las estructuras de esa economía están en manos de privados y lamentablemente son extranjeros, son de las corporaciones transnacionales, y eso es lo que estamos viviendo. Ok, Enza. Bueno, muy buena tu participación, un gusto hablar contigo. Y la cuestión, bueno, Enza, gracias. Y un abrazo grandote. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Es Soraya. Hola, Soraya, ¿qué tal? Todo chévere. Bueno, con esto de la sequía que tenemos y de las restricciones que están haciendo los laborables en los institutos públicos, el día de ayer, antier, pasé por un colegio, y el colegio viene, digo esto rapidito, viene la señora que limpia, va a regar las matas, entonces yo la veo que agarra un tobo para llenar el tobo con la manguera. Yo digo, oye, qué chévere, va a usar el tobo para gastar menos agua. Me parece bien. Agarrado la manguera, llenó el tobo, agarró la manguera y la metió en la cañería a botarse el agua ahí, mientras que ella regaba con el tobo. Nadie quiere poner de su parte. Nadie quiere poner de su parte. Nadie quiere poner de su parte. No, yo le vengo y le digo a la maestra que está ahí, le digo, mira, se está botando ese agua ahí. La maestra es de preescolar. Lo que hizo fue alzar los hombros. ¿Cómo qué? Eso no es problema de ella. Yo agarro, voy para otro salón, me regreso, todavía veo la manguera botada, me meto para el baño y cierro la manguera. Cierro la manguera, me pongo a hablar con una persona en la puerta, me monto en el carro, me estoy montando en el carro, es cuando la señora se da cuenta que la manguera está cerrada y va a cerrarla. Eso pasó como 15 minutos, Enza. O sea, que hubiese tenido 15 minutos botándose el agua ahí. Voy al día siguiente, voy para con una maestra, la maestra tiene la luz apagada del salón, ya a las 3 de la tarde. Cuando yo veo, yo le digo, ay, qué chévere, estás en la banda verde, estás ahorrando, me parece bien. Ella me dice, ¿qué ahorrando? No, eso es por el calor. ¿Sabes? Lo ven como ahorrar energía, ahorrar agua, ¿es algo malo? Sí. Es una actitud, pero una actitud, estoy hablando de maestra, de gente que está en una institución, que la gente dice, no, que gasta en su casa, va a gastar más. Las personas no quieren ahorrar, Enza, y eso da tristeza. Demasiado, yo necesito, cuando los escucho a ustedes, yo oigo la ventana, es porque yo necesito por lo menos alimentarme de gente que piense como yo, porque no puede ser posible que tú andes en la calle y la gente está diciendo que no importa, que van a derrochar la luz, van a derrochar el agua, están viendo que la calima que casi no nos deja ver a 100 metros, y la gente sigue derrochando el agua porque cree que le está haciendo daño a un presidente. Sí, eso es lo más triste, que lo hacen es por malcriadeo. No puede ser que esté, o sea, que en el país haya gente tan inmadura, porque encima lo ves que son viejos de 70 años y estén con esa actitud tan inmadura, gente de 40 y pico de años, y se comporten como un muchachito de preescolar. Y entonces ellos parecen ni siquiera de preescolar, porque de preescolar yo ando y le voy diciendo que hay que ahorrar el agua, ¿verdad? Y los niños te obedecen. Entonces, tú les dices a un niño que no se puede hacer y le explica, y ellos te obedecen y entienden y razonan, y lo razonan de una forma tal impresionante. Más que una, pero es que a mí me sorprende son las maestras que tienen el globito, y no, y las carteleras están llenas de ahorra el agua, eso, pero la actitud de ellas le enseñan a los niños que no es así, porque los niños se quieren por la actitud, no por un papel, es la actitud de la persona. Pero bueno, entonces lo otro era que quería dar unos tips de ayuda a conservar el agua, pues por lo menos las lámparas de la casa. Tienes una lámpara que tiene 4 o 5 bombillos, desenroscas 3 y te quedas con 1 para que ahorres el agua, la electricidad, para secarte el cabello, que en la mañana quiere pasar, duerme con el rollete, lo que se usaba antes, que era la vuelta a la cabeza del cabello. Sí, ya era chiquita cuando se usaba eso. Exactamente, y tú te pones una gorra y no suda, no te molesta, no tienes que agarrarte una cola, te amanece el cabello mejor, y no tienes que pasarte la plancha, y ahí ya ahorras lo de la plancha, el secador de cabello, a la gente que se lo seca por semana. Hay demasiado cosas buenas como para hacer, para nosotros ahorrar el agua y la electricidad, que le informa a la gente, no es en contra del gobierno, estamos en contra de nosotros mismos, de nuestro hábitat, de nuestra forma de vivir, de nuestros hijos, y la gente no quiere entender esto, y de verdad, Enza, el día de hoy me paré y me da una lástima oír a casi toda la mayoría de la gente con que trato, y no son gente estudiada,

11:09 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Sur Mártires, Conciencia, a propósito del comentario de Soraya, ¿no? Hay que tomar conciencia y actuar con sabiduría. Y de verdad que es triste ver como gente que no les importa, o sea, algo así. Bueno, pero es más o menos, a mí me hace gracia porque es cuando la época del paro sabotaje petrolero, gente que no le compró regalos del Niño Jesús a sus niños, no le compró regalos de Navidad porque no importa, la Navidad la trasladamos para marzo. O no importa que los niños pierdan el año escolar, esto es por el bien del país. Entonces algo así como que no importa que se seque el guri, no importa que haya un colapso eléctrico, no importa que nos muramos de sed, con tal de que se vaya Maduro. Es un pensamiento totalmente irracional. Vamos a leer participaciones a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Sonia Vasconcelos. Buen día en Satibizay García Margarit y todos mis amigos de esta bella ventana Florida. El globo de ensayo perverso y macabro no le funcionó. ¡Ey, ey, ey, Ruger! No le funcionó. Con esos conatos de guarimbas, convencida estoy que este pueblo, a pesar de las adversidades, es sabio y paciente. Y cuando triunfa el amor y la verdad, pierde fuerza la mediocridad y la violencia. Somos los hijos de las dificultades y nadie dijo que sería fácil. Venceremos, tal cual. Dice Auristela Alfonso Márquez. Buen día, amiga Enza. Te escribo estas líneas para poner una denuncia. Dios quiera que sea leída por los entes encargados y pueda haber solución para que ninguna persona pase por la molestia que yo pasé. El pasado día lunes me dirigí a Fundafarmacia, que se encuentra frente a la UCAP de Montalbán, a buscar el medicamento que necesitaba después de haber llamado al 0800 Salud Ya. Para la compra del medicamento tenía que llevar el informe médico o en su defecto el récipe. Ajá, hasta ahí todo va bien y se entiende que lo pidan. Mi denuncia va en lo siguiente. Cuando me despachan mi medicamento, le informo a la señora que mi esposo, que también va a comprar el mismo medicamento, va a pagar el mío y el de él con la misma tarjeta. Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que la señora de Fundafarmacia no permitió que mi esposo pagara mis medicamentos, porque tenía que ser pagado por la persona que compra los medicamentos. Oye, qué horror, vale. Le expliqué que él era el que me cubría mis gastos, pero no hubo argumento alguno para que pudiera venderme el medicamento. Esto es un abuso e irrespeto a las personas que acuden a este establecimiento. Por supuesto, es sabotaje y es burocratismo, porque yo puedo entender, o sea, yo puedo entender que quieren evitar que se bachaquee, pero si tú fuiste después de haber llamado al 0800 Salud Ya y llevas tu récipe, llevas tu informe médico y él está contigo y él también compró su medicamento y va a pagar el de los dos, o sea, de verdad que no tiene sentido. De verdad que no tiene sentido. Qué horror, vale, de verdad. Cómo echan varilla. Bueno, tenemos llamada. Buen día. Buenos días. Sí. Ay, Nancy, de aquí de Cartier. Hola, Nancy, ¿cómo anda todo? Bueno, vamos a decir que bien, pero es que quería llamar por algo, unos detallitos que he estado notando. Y como toda revolucionaria que soy, no puedo evitar decirlo, pues. Mira, ve, mi mamá vive en Petare. Y entonces, para allá hay un bote de agua que tiene aproximadamente 2 meses. Mis hermanos, los vecinos han estado llamando. Chica, y entonces, ok, hacen el racionamiento bien, pero cuando viene el agua se bota en cantidades. Mis hermanos han reportado, aquí está uno de los reportes, me dieron un número de reporte y nada, vale. Entonces es preocupante porque pasamos, o mi mamá pasa 3-4 días sin agua. Te estoy hablando de una persona de 90 años que no es fácil. Para ella está cargando todo y nosotros, ok, la ayudamos en todo lo que podamos. Pero nos preocupa porque si se está botando el agua, ahí la problemática que hay y que esta gente de Hidrocapital, no hayan tomado carta en esto. O sea, el bote y el bote y el bote. Entonces, uno se preocupa, uno en la casa busca hacer esto, de racionarla, de cuidar. Pero entonces ellos, caso omiso, te estoy hablando aproximadamente 2 meses. Y el agua botándose. Esa es una. La otra, que también me sucedió en Petare, en el centro comercial, el Unicentro de Marqués, ellos pusieron un horario de que abren a las 12, ¿no? Por el racionamiento de la luz. Estamos bien, estamos claros en eso. Pero mira, ahí funciona Locatel, ahí funciona Farmatodo, el Unicasa, Farmahorro, y era triste ver, porque yo iba, era para el banco, y me tocó esperar. Era triste ver la cola que había de los ancianos y la cola que había de las otras personas que iban a comprar. Pero lo triste no era la cola, lo triste era el abuso de los bachaqueros. Cómo agarraban y repartían los números entre ellos y se pasaban, como quien dice, la caleta. Y yo les decía, yo no pude evitar, y le digo, pónchale, que gracias a Dios que yo no vengo a comprar hoy alimentos, porque si no, quién sabe qué me hubiera sucedido. Pero era el descaro, la burla para con esa gente. Déjame decirte que eso fue bien de temprano. Cuando llego a la casa de mi mamá, es triste, yo no pude evitar llorar porque me tuve que acostar, porque yo le llevaba comida a mi mamá, acostarme sin comer, levantarme igual, porque aparte de que cayó un palo de agua, me impedía salir a comprar. Bueno, yo pasé la noche sin comer, me levanté y, por supuesto, si no tenía en la noche, no tenía en la mañana. Y llegan los sobrinos míos pequeños, o sea, adolescentes, y le decían a mi otra hermana, mamá, abuela, tenemos hambre. Y que no empetare para conseguir ahorita, está más difícil la situación porque yo vivo en Catia. Entonces, es triste, y para mí eso me causó mucha nostalgia, claro. Pues, porque, conchale, me tuve que venir. Yo bajé temprano el sábado y bajo a las panaderías a buscar pan para no venirme y dejarla a ella sin alimento. Ha de creer que yo recorrí 7 panaderías. Y en las 7 panaderías había toda clase de cachito, de esto, pero pan salado, que era lo que podía darle para rendirlo, no había. Bueno, opté por comprarle unas empanadas y mandárselas, porque no podía dejar a mi hermana desde el día anterior sin comer. Claro. Entonces, cúnchale, es la rabia, y que uno vea que esta gente, los bachaqueros, porque son ellos, cómo administran y cómo manipulan a las personas, porque ya no es sino que los manipulan, y es lo que yo diga, y es como yo diga, y es amenaza y demás. Entonces, es triste. Me vengo para Catia, a donde yo resido, que yo resido aquí. Entonces, una detrás de otra, ¿no? Me toca cita en el hospital de aquí, de los Magallanes, y voy, o sea, te digo varias cositas, voy a mi consulta. Era un examen de laboratorio, y se supone que ahí a las 7 de la mañana, las otras veces oportunidades, a las 7 de la mañana ya están atendiendo. Entonces yo veo que son las 7 y 10 y nada. Y me acerco a una bioanalista y le pregunto, por favor, ¿qué está pasando? ¿Nos van a atender? Como salió el aviso de que el miércoles, jueves y viernes no se iba a trabajar por la cuestión del guri. Entonces, no, señora, lo que pasa es que el que reparte los números no ha llegado. Entonces yo le contesto, ajá, y si esa persona se le presentó un problema, o por lo más trágico, si esa persona amaneció muerta, entonces ustedes no nos van a atender. Agarraron, después que yo me le acerco, porque nadie se atrevía, me la acerco, ya vamos a solucionar, empiezan a entregar los números. Pero en eso que están entregando los números viene uno de estos payasitos escuálidos, porque así es como lo puedo llamar, y le dice a la señora que está entregando, mira, que a partir de las semanas que viene vamos a lanzar un paro para hospitales, y vamos a empezar por los Magallanes, pero vamos a lanzar el paro, mira la suciedad, vamos a lanzar el paro de manera que los que tengan cita se molesten y aprovechamos y recogemos la firma. No pude evitar quedarme callada, porque cuando uno le duele su revolución, yo le digo, mira, si tú vienes aquí a hablar de política, ¿por qué no te ocupas mejor de trabajar, de prestar el servicio de nosotros que estamos aquí esperando para que seamos consultados, para que seamos atendidos, y su paro y su cuestión que van a hacer? Esperen que le llegue la fecha y lo haga. No, porque no hay insumo. Claro, porque se los llevan. Le digo, se los llevan, y te lo estoy diciendo con base, se los llevan o lo acumulan. Hacen 3 meses, ustedes agarraron y empezaron a entregar unos betadines, porque el betadine tenía fecha de vencimiento, ya tenía fecha de vencimiento, se les iba a vencer dentro de un mes y ustedes, para no quedarse con ese material, empezaron a regalarlo. Tienen que esperar, esa es su manera de sabotear. O sea, yo como te digo, no puedo quedarme callada entre las injusticias que uno está viendo. Entonces, son estos detalles que uno, cónchale, uno dice, ¿cómo hacer para uno... de que estas denuncias, estas cosas que uno está viendo, porque yo no soy persona que está inventando, sino lo que veo lo digo, y cuando tengo que hablar lo hablo. Entonces, este tipo de cosas, fíjate que son cuatro situaciones distintas que te estoy planteando, ¿no? Y son cuestiones de siempre de un saboteo, de un saboteo. Señor. Ellos están pendientes, en vez de atender las consultas, están pendientes ya de que la semana que viene ellos van a paro y la forma de recoger la firma es aprovechar a la gente molesta para que firme. Exactamente, ¿ah? Nos están poniendo entre la espada y la pared, o sea, no están distribuyendo los productos de la canasta básica, los basachaqueros tienen todo secuestrado, generar molestia, el andar en la calle, fíjate tú qué horror, el que para ahorrar este gobierno no trabaja, el poco de funcionarios públicos que es flojo, entonces lo que quedan, sabotean, es terrible. Están montados, o sea, porque la cosa les sirve para las dos cosas, para recoger las firmas y un revocatorio o para dar un golpe de Estado. Ellos todavía no se han decidido por cuál de las dos vías cuál de las dos van a hacer. Pero son este tipo de situaciones que uno cúnchale, uno le va mermando la sangre y uno quiere controlarse. Por ejemplo, yo sé que yo me controlo mucho, pero es que hay momentos en que no me importa declararme chavista como soy revolucionaria, pero claro, las consecuencias que corro yo sé que son bastante, porque este poco es loco, quién sabe qué pueden hacer, pero no me quedo con como dice, callada. Si tengo que defender lo mío, lo defiendo, porque por algo yo siempre he votado por mi revolución y lo dije y lo mantengo. Mi primer voto que le di a Chávez fue consciente del trabajo y de la lucha que teníamos que pasar. Ese es mi lema, mi cuestión, me mantengo. Pasaré lo que pasaré, pero yo sigo votando por mi revolución. Y la defiendo a paz y de hecho, me metí hasta en la cuestión del CLAS este que está funcionando. Y estoy batallando, estoy metida y estoy con un grupo de escuálidos, porque son escuálidos, que tuvimos que lanzar una auditoría por el poco de gente que quería meter. Y entonces, claro, es el ataque, ¿no? Pero no me importa, porque hay que hacerle ver las cosas como son. Pero quería manifestarlo, quería decirlo. Y entonces, es que nosotros, los revolucionarios, no nos dejemos por ello. Tenemos que mantenernos al pie de lucha, mantenernos ahí, y no dejar que ellos ganen su batalla. Entonces, yo no tengo que decirlo, tengo que manifestarlo. Entonces, también este llamado, a ver, Dios mío, ¿qué pueden hacer ellos con esta cuerda de bachaquero que ya no hayamos qué hacer? Aquí en Katy es horrible, es horrible también. Pero te digo, entre Katy y Petares, yo creo que Petares está peor. Sí. Está peor, claro, está mandando allá Oscariz. Está Oscariz. Pero te digo que me dio un dolor de ver a mi familia, por más que yo busco de llevarle, cónchale, no puedo. Pero mira, para ser dolor, el dolor de acostarme sin comer. Pero a mí no me dolía que yo no comiera. A mí me dolía, eran los sobrinos míos que le decían a mi hermana, mamá, abuela, tengo hambre, abuela, danos de comer. Y ella no hallaba qué hacer. Y no podíamos ni siquiera salir porque justamente cuando ellos presentaron estaba cayendo un señor aguacero, o sea, estaba entre la pared y la pared, pero era, y aparte de eso ya eran las 7 de la noche. Entonces son situaciones que si no tenía RIAR tampoco, ¿cómo resolvía? ¿Una pensión a ella o que ella, sus nietos, porque su hija la ayuda también? Pero no se consigue. Allí en Petare es horrible el bachaquero, es horrible la situación en cuanto a la comida, porque son pocos sitios donde ellos pueden comprar. Yo en Katia tengo más sitios, más grande, hay más automercado, hay más mercado, hay más variedad para uno buscar, pero allá en Petare de verdad que son pocos los comercios que hay para abastecerse en la comida. Entonces es triste. Y lo otro, que me llama la atención del parte del CLA, que están vendiendo, ya a nosotros nos toca la otra semana, entonces no nos está viniendo la leche. ¿Qué pasó si el mercado era el sitio donde nosotros teníamos seguro la leche? Me hago la pregunta, ¿qué pasó? Nosotros vemos aquí una casa que nos queda en Avenida Sucre, toneladas y toneladas de leche, y ahora que la leche no esté llegando aquí. O sea, esa pregunta, ¿qué pasa? No tengo a quien hacérsela más directamente, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos está llegando la leche? Y mucha gente estaba, conchale, no, un arroz no importa, pero tengo asegurado dos leches, ahora no está viniendo la leche. Entonces, esas madres que tienen esos niños y que no le importaba esperar el mes, pero que tenían asegurado, entonces no está viniendo. Entonces, es como, no sé si por este medio llegar esa información aquí a casa a ver qué está pasando, por qué no la están distribuyendo. Era mi inquietud, Elsa, de verdad, y era lo que quería manifestar. Y gracias por la atención. Ok, vale, perfecto. Un abrazo grande. Mira, ya son las 11:25 minutos. Nos toca hacer una pausa y, bueno, vamos a reflexionar sobre lo que dijiste en la próxima media hora. Ahora nos corresponde hacer el corte y nos vamos para los amantes del buen rock, la agrupación The Doors, Break On Through With The Other Side, creo que sea la canción. Ahí va. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Juntos, el Día Internacional de la Danza. Este 29 de abril, a partir de las 3 de la tarde, en la sede de PDVSA La Estancia, Caracas, con la participación de los elencos tradicional y contemporáneo de la Fundación Compañía Nacional de Danza, entrada libre. Síguenos @FCNDanzaVE.

uno está claro en sus convicciones, uno está claro sobre qué es lo que está pasando y lo que está y lo que están originando todo este malestar, cómo nos están colocando entre la espada y la pared. No tienen el más mínimo respeto por la vida humana, no tienen el más mínimo respeto por el bien, bueno, por el bienestar de los niños. Ahí vemos. Mira, gente que es capaz de colocar guayas en una calle para decapitar personas, no tienen respeto por nada. Una persona que aplaude y fomenta que se incendie un preescolar con los niños adentro, pues bueno, a ellos definitivamente les importa un bledo que nuestros niños pasen hambre o nuestros niños dejen de tomar leche. O sea, nosotros estamos claros. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Yo creo que debemos de tener claro que está activado un golpe de Estado y la guerra económica y el generar malestar. Lo que quiere es que la gente se lance a la calle. Ahí están sus bandas bachaqueras que han secuestrado los centros de distribución. La orden, tenemos entendido que la orden dada, ¿no? ¿Cómo es que le dicen? Orden García, una cosa así. La orden es no enviar productos de la canasta básica a los supermercados. Entonces, cada vez son menos cosas las que se consiguen en los supermercados. Esos productos se los dan directamente a los bachaqueros que los revenden en Petare y en Katia a precios exorbitantes. Vemos cómo el Estado tiene que enfrentar los ataques internacionales, tiene que trabajar en la reactivación, o sea, tiene que trabajar en la reactivación de los motores económicos, porque esa es otra, no hay divisas por la caída de la ley del petróleo, hay que buscar divisas, como sea, hay que aumentar la producción y con el fenómeno del Niño y la crisis energética, eso también influye de manera negativa para que las cosas se hagan rápidamente. Vemos ineficiencia en lo que son los organismos del Estado para combatir el tema del bachaqueo, pero bueno, que es un tema sumamente complejo. Primero, porque ellos se van hacia lo que es más sencillo, que es como que golpear las cabezas. Fíjense ustedes lo que pasó con los gerentes y los vicepresidentes del Abasto Bicentenario. Vemos también cómo dueños de distribuidoras les han puesto los ganchos también han sido detenidos, pero nos encontramos que esa es una estructura también organizada, que los lineamientos, las órdenes las da el sector empresarial a través de Fedecámaras, Cavidea, ANSA, que son las organizaciones que agrupan a los supermercados privados. Por supuesto que Lorenzo Mendoza tiene la cuchara metida allí. Ellos son los que prácticamente determinan qué van a sacar a la calle, qué no van a sacar a la calle, qué van a vender, qué no van a vender. Y vemos cómo las mafias de los supermercados desvían los productos hacia las manos de los bachaqueros. Y bueno, hacia manos de bachaqueros y también va directo, o sea, no se vende pollo en los supermercados porque van directamente a las polleras. No se vende carne en los supermercados porque va directamente a los restaurantes del este de Caracas o a los restaurantes de las clínicas privadas. Entonces no llega a manos del pueblo, que tiene que apelar la mayoría de las veces a ir a los mercados municipales donde te los venden fuera de la regulación, ¿no? Vemos cómo esas mafias bachaqueras tienen también un brazo paramilitar que atemoriza, que amedrenta, y no solamente atemoriza y amedrenta a las personas que están en la cola, sino también a los trabajadores de los supermercados. Y la metodología es la metodología plata o plomo que utilizaba Pablo Escobar Gaviria en la década del 80. Agarras al funcionario, agarras a la persona que te interesa, le ofreces dinero y de paso le das un amplio informe sobre su familia. Quién es su mamá, quiénes son sus hijos, dónde viven, dónde estudian, y les dice, bueno, mira, tú tienes dos opciones, te haces el loco y me aceptas esta platica, o si te niegas o me denuncias, vas a encontrar a tu mamá picada en pedacitos en una maleta abandonada en el estacionamiento de un centro comercial. Entonces, cuando tenemos unos cuerpos de seguridad del Estado que hacia el AMPA común muchas veces el comerciante o la persona no se siente que está realmente protegida, pues bueno. Entonces, de verdad que el problema de los bachaqueros es un problema sumamente complejo. Pienso yo que esto se puede combatir a través de la conciencia y a través de la comunidad organizada. Y me parece que el Partido Socialista Unido de Venezuela, ya que es el brazo político, ¿no? Ya que es la maquinaria de la revolución, debería ser cabeza de lanza en esto. Ir a los centros de distribución, ver, aparecernos ahí, mira, vale, ustedes no pueden hacer cola acá. O sea, de buscar los mecanismos de la, o sea, lo de las CLAP. Yo creo que el Partido Socialista Unido de Venezuela debería estar de primero organizando los CLAP. Pero están como que quedados en el aparato pensando en maquinaria electoral. Bueno, y está bien que pensemos. Hay un referendo revocatorio en puertas. Está bien. Oye, vale, pero qué mejor campaña electoral que darle un golpe duro al bachaquero. Esa es la mejor campaña electoral que cualquier gobierno, cualquier persona pudiera tener. Que resuelve, o sea, resolver desde el poder, resolver desde el partido el problema de los bachaqueros. Otra cosita, lo que me decías, amiga, sobre el caso de tu hermana. Yo puedo entender, de verdad, yo puedo entender el malestar. Yo puedo entender el malestar. No creas, a mí también me ha tocado. Me ha tocado acostarme a dormir sin cenar o comiendo algo que no es lo que me provoca o que no me gusta, pero es lo que hay. No, entonces que yo pienso que también nosotros debemos de ir cambiando nuestro modo de alimentarnos. ¿En qué sentido? Porque fíjate, no, que no se consigue pan, porque es arepa o pan. Bueno, vamos a buscar otras alternativas. Vamos a buscar otras alternativas, es verdad, no se consigue la harina de maíz, no se consigue el pan, pero se consigue el plátano. Vamos a hacer tostones o vamos a hacer algo con plátano, mezclar el platanito, no sé qué, y hacerlo horneado. O mira, yo estaba compartiendo en el grupo, la berenjena es barata y uno puede hacer hamburguesas con berenjena. Uno puede cortar también las berenjenas y hacerlas al horno y ponerle un aliñito. Es cuestión de buscar alternativas con las cosas que se consiguen en la calle, que son económicas y que no hay que hacer cola, y aplicarlo para la cena. Porque es eso, porque te bloqueas. Ay, es que al niño lo que le gusta son los nuggets, al niño lo que le gusta es el pan, al niño lo que le gusta es la arepa, y eso está caro, eso no se consigue, no tengo. No, ese niño tiene que comer. Entonces, bueno, esto no se consigue. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para que el niño coma? ¿Qué podemos hacer para comer? Y aprender a preparar platos. Ahí tengo la receta que la quiero compartir con ustedes para hacer la salsa de tomate casera, la ketchup. Están las recetas para hacer hamburguesas de berenjena. Hay una receta que es muy sencilla, que es una ensalada de tomate, calabacín y maíz, que todo eso se consigue, es fácil y es rica, ¿no? Entonces yo creo que también es cuestión de desarrollar, ¿no? Como que de desarrollar la inventiva y no centrarnos y limitarnos a lo que se consiga o no en el supermercado o a lo que tiene o no el bachaquero. Porque si nosotros abrimos un poco el campo de acción, si nosotros abrimos la mirada, siempre vamos a encontrar algo que se puede cocinar, que se puede preparar y que con pasión, con amor y no creas, y con inventiva, uno termina comiendo algo diferente y termina comiendo algo rico y uno termina comiendo más variado, porque los venezolanos comemos mal. Nos acostumbramos a la carne, al pollo, al arroz blanco, a la tajada y no nos saquen de allí. Entonces, ve, tenemos esos problemas de obesidad, problemas de azúcar. ¿Por qué? Por la maña de comer carbohidratos. Señores, esto no se hace. El acompañar el pollo o el huevo frito o el pescado, que vengas tú y lo acompañes con arroz y con papa y con plátano. Carbohidrato. Carbohidrato se transforma en azúcar. Ese azúcar, si no se quema, se transforma en grasa. Entonces, problemas de obesidad y de diabetes y de estreñimiento, de paso. O si no hay, no, pero es que yo como ensalada, sí, ensalada de papa con remolacha, carbohidrato y azúcar, acompañando la carne y el cerro de arroz. Entonces es cuestión esto también verlo como una oportunidad de darnos cuenta de lo mal que solemos comer y aprovechar los recursos que nos da la naturaleza, que se consiguen en la calle, que dice que los vegetales están caros, el tomate y la cebolla, pero la berenjena y el calabacín están comprables y rinden. El brócoli está comprable y rinde. Es cuestión de ver precios y abrirnos, señores, abrirnos a nuevas alternativas. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Enza. Sí, ¿con quién hablo? Ay, Enza, ¿cómo estás? Alesia Funes de San Antonio. Hola, Alesia, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás, camarada? Bien, bien. Mira, Enza, fíjate tú, se está hablando de conciencia, pero mira, lamentándolo mucho, hasta eso se ha perdido, Enza. Porque fíjate tú la cultura metro, lo que está pasando en el metro. En el metro ya te comen en el metro, la martilladera del pocotón de personas indigentes, los bachaqueros vendiendo dentro del metro, en el andén, en la estación de Petare y California, allí en el andén ellos mismos hacen sus negocios para distribuirse las mercancías que van a vender en lo largo de todos los vagones. Entonces, no se tiene conciencia esa. Ahora yo digo lo siguiente, yo en eso es que esa pregunta que yo tengo, que me hago yo me imagino que todos nos la estamos haciendo, tanto opositores como nosotros los revolucionarios. Si ya se sabe, ENSA, que uno de los elementos de la guerra económica son los bachaqueros, entonces, ¿por qué el gobierno, ENSA, no ataca a los bachaqueros? Porque mira, yo te aseguro que erradicando los bachaqueros, eso va a mejorar bastante. Entonces, es mi pregunta, ¿cómo es posible que tú ves ENSA en las colas, ves a los policías y los ves impunemente cómo ellos meten a sus amistades para que saquen la mercancía? Y no todo, porque no vamos a generalizar, pero bastante. Te estoy hablando de los policías que están apostados en el micro en la Candelaria y los guardias que también están allí. Entonces, eso no puede ser, chica. Entonces, fíjate tú lo que me pasó a mí el jueves. Casi 4 horas de cola y cuando entré ya se había acabado todos los productos regulados. Ya se había acabado la leche, la harina pan de la barata y lo que te estaban vendiendo era harina precocida para empanada a 220, el arroz a 400, la pasta a 400. Entonces, lo que tú acabas de decir ahorita es verdad. Eso es lo que están aplicando ahorita. Y te puedes imaginar, ENSA, nosotros los que vivimos en estas urbanizaciones de clase media alta, que para acá no llega nada, por aquí no hay Mercal, por aquí no hay Pedeval, por aquí no hay nada, por aquí no estamos, por lo menos la amiga que llamó hace rato, amiga, por lo menos les está llegando la bolsa, aunque sea una vez, así sea sin la leche, pero a nosotros, y somos revolucionarios, y también somos que por circunstancias de la vida estamos viviendo en estos sitios de clase media alta, pero que tenemos bastante necesidad, porque yo soy una persona jubilada de CanTV y vivo de una pensión de mi seguro, porque la trabajé 32 años en CanTV y mi pensión, nosotros también necesitamos y a nosotros no nos llega nada, ENSA, por aquí estamos y por eso es que yo me voy para Caracas a buscar a ver qué consigo. Entonces, no es justo, ENSA, lo que estamos viviendo únicamente porque quieren, y entonces, como decía Bolívar, un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción y más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza, porque cómo es posible que bastantes personas están cayendo echándole la culpa al gobierno y resulta ser que el gobierno no tiene nada que ver, el gobierno está haciendo de tripas corazones para que llegue la bolsa por aquí, por allá, y yo no sé qué, y entonces por la guerra económica, porque cada día se acentúa más, y ahora es peor, ENSA, porque lo que acaba de decir es verdad, los alimentos que están sacando son los alimentos caros, se están haciendo cola por los alimentos que no están regulados. Entonces es el llamado que yo hago, por Dios, por favor, no, que me escuchen los dirigentes que me están escuchando, que ataquen a los bachaqueros, porque ese elemento hay que erradicarlo lo más pronto posible. Buenos días, amiguita, y hasta luego. Gracias. Bueno, hasta luego. Un abrazo grande, Alesia. Mira, insisto, ¿no? Pues lo venía hablando hace un rato. El problema de los bachaqueros es sumamente complejo. Tiene la misma complejidad de cómo la tuvo el narcotráfico en Colombia. Estamos hablando de que es una mafia que ha penetrado todos los sectores sociales y todos los estratos de la población. Toda la economía venezolana está salpicada por el fenómeno del bachaquero. Están los bachaqueros mayores, que son Fede Cámara, Lorenzo Mendoza, Cavidea, ANSA. Están los bachaqueros medios, que son los funcionarios que son los funcionarios públicos que son cómplices de esta situación. Están los bachaqueros obreros, que son los que andan metidos en los supermercados. Y está el brazo armado, que estamos hablando de un brazo paramilitar. O sea, es una situación bastante compleja que hasta han apelado a acciones terroristas. Porque estos asesinatos de militares y policías no son casuales. Eso se enmarca dentro de la política del plata o plomo. Entonces hace falta, de verdad, para combatir esto, hace falta la unión de todos los sectores de la sociedad. Y hace falta también que trabaje la comunidad organizada. Esto es algo que, y por supuesto que se aboque el gobierno, pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena y por eso convoco al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Partido Comunista, a PPT, a los partidos, el Bloque de la Patria. O sea, el pueblo quiere estar harto de los bachaqueros y queremos luchar contra el bachaqueo. ¡Dennos línea! porque queremos organizarnos, porque si no nos organizamos, entonces de ahí sale un caracazo. Ahí me escribió un usuario, oye, que ya estamos arrechos, lo que queremos es lo que quieren, pues vamos a terminar saliendo a las calles. No, porque eso es lo que quieren ellos, que salgamos a las calles desorganizados, y no, salgamos a las calles pero organizados, pero necesitamos que como pueblo organizado nos den línea para no caer en el juego de lo que quiere esta derecha. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza. Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, ella está, Enza, lo que dijiste en un comienzo con respecto a la situación de los días libres y cómo estaba el Guri, lo que tú dices, ¿verdad? O sea, ellos no vienen al presidente Maduro, no escucharon a Aristóbulo, no ven las imágenes ni nada. Yo no vi nada de eso. No, no, no. Ellos lo que le interesa es el relajo, el bochinche. Y esta gente y ese otro grupo de personas que tú ves en las colas que hablan que es culpa de Maduro, no es que el presidente, no es que no hayan traído productos, síguense. Yo me acuerdo que traían un cargamento de medicamentos y todo, pero el desvío fue total. Y ya el presidente había dicho que no se lo iba a dar a la distribución a los privados. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que han traído? No es que no han traído, sí han traído. Otros dicen, sí, pero cuando el presidente Chávez estaba vivo decía, tráigame tal cargamento de Argentina, tráigame, por ejemplo, el azúcar, ¿por qué no traen de Cuba tanto azúcar que hay? Trae azúcar de Cuba y ya está. Lo que pasa es que el presidente no se pone pila como hacía Chávez, tráigame de aquí, tráigame de allá. Sí, no es que no lo traiga, es que lo despían, porque existe mucha maldad. ¿Tú te imaginas esta gente gobernando? Es lo que sí, están sí, en la cola, que se la pasan diciendo, esto se acaba cuando se haya Maduro, cuando se haya Maduro. Ajá, porque es que son tan brutos, para ser brutos no hay que estudiar, mira, son brutos. Bruto. Ellos no tienen una idea de llegar, que esta gente llegue a gobierno. Yo no quiero ni pensarlo. No tienen ni idea de lo que van a hacer. Yo no les interesa a ellos, los pobres, ni nada. Que pasen hambre, que pasen necesidad, que coman pan, que lleguen pan. Mira, estas panaderías, este cementerio están full de harina. Full. Y lo que tú estás diciendo, entonces hacen cachitos, hacen todo. Cachitos, bucitos y todo. Y ellos, todo eso, están metidos en eso. Junto con el Lorencito, que, si no fuera por Lorenzo. Mi hermana me estaba contando que una señora, yo le digo, si no fuera por la Polar, no tuviéramos. Y yo le dije, ¿y por qué tú no le dijiste acaso que él regala? Y yo vine a comprar, a mí me han regalado hasta un paquete de harina. Lorenzo no nos está dando nada. Él cada día se está haciendo más millonario. O sea, que aquí en la central estaban vendiendo ayer el arroz, el 400, yo no sé cuánto. Yo no se los compro, lo hago lo que haces tú, lo que me está diciendo tú. Busco papa, busco plátano, busco otra cosa, pero yo a bachaquero no le compro, yo busco alternativa, compro brócoli, pero busco alternativa, yo en lugar de azúcar, papelón, y el papelón te endulza más y te dura más que el azúcar. Entonces ellos lo que están es tratando, y cada día van apretando más. Tengo un familiar que le tuvieron que hacer un cateterismo, que sufrió arritmia, no consiguieron el medicamento, se puso mal y hubo la necesidad de hacer un cateterismo. Hay necesidad de eso. Porque ellos, por la maldad, son malas, son gente mala. Esa gente no quieren a nadie. Entonces van un referendo para buscar a quién, a colocar a quién, me pregunto, a quién van a colocar. Y te digo algo, Enza, me agradaría que, como en tu programa, la gente hace unas quejas muy, muy acertadas, pues, de la vida real, que estuviera conectado con alguien del gobierno para que se den cuenta de la realidad. Porque todos cuantos han intervenido han dicho la verdad de lo que está pasando en la calle. Entonces hace falta, me gustaría que tu programa, que es tan bueno, entonces tenga conexión alguno. Hágala, yo sé que tú puedes. La conexión, se habla con el ministro y todo, que tenga alguien allí, que tome nota y lo pase. Eso no es mentira, eso es verdad. Ni las guarimbas que hicieron en Villamonte, ni las guarimbas que hicieron en Maracaibo, eso no es mentira, eso es verdad. Porque yo tuve un sobrino que vive en Maracaibo. Y con mucha gracia, bueno, no creo que lo hizo con gracia. Dijo que allá, por el asunto de cuando, tú sabes que los semáforos se dañan, pues, que se dañan, los apagan. Entonces el tráfico se pone muy fuerte de 8 a 12, aquello que fue antier horroroso, y la gente le dio por la brillante idea, porque cree que van a solventar los problemas así, quemando caucho y todo. No es mentira, eso es verdad, sí lo hicieron. Ahora bien, Enza, no estoy de acuerdo con 3 días. Uno, el viernes. Yo sé que, me imagino que eso fue previamente estudiado, pero yo opino que lo mejor es nada más que un día, el viernes. No 3 días, el viernes, Enza. Eso es mi opinión. Pienso y siento que debería ser bien y para que se dejen de hablar pajuatadas, que así vamos a progresar, que la gente, como lo que tú comentabas, que los trabajadores públicos, que eso es lo que les gusta, que ajá, aun cuando yo sea de los ministerios y todo, de los, sean públicos hablando pajuatadas, con quite los viernes nada más, los viernes, y que los muchachos vayan de lunes a jueves. Gracias, gente. Okay. Bueno, no, los muchachos van a la escuela de lunes a jueves, ¿no? Y mira, si se tomó la decisión, es duro, si se tomó la decisión, porque frena todo, de 3 días no laborables, es que de verdad la situación es crítica. Ahora, lo que sí me parece es que hay áreas dentro de las instituciones públicas que deberían trabajar por lo menos con guardia, por lo menos lo que tiene que ver el área informática. El área informática de los ministerios no puede pararse porque eso es como un medio de comunicación. Si todo el personal del área informática se trabaja 2 días a la semana, todos los trámites electrónicos que uno tiene que hacer ante un ministerio se paralizan porque los puedes hacer nada más en 2 días. El área de recursos humanos también deben trabajar en guardia. Eso ya dependerá de cada ministro, de cada institución y nosotros vemos que en las instituciones también hay gente que sabotea. No, pero hay cosas dentro de los ministerios que no pueden parar 3 días a la semana. No pueden. Entonces, que hay que ahorrar electricidad. Bueno, ahorrar electricidad. Pues bueno, mira, que en el de hay 10 personas en un determinado departamento. Bueno, trabajan 5. De miércoles a viernes trabajan 5. Son 5 computadoras menos que se encienden. Y qué bueno que el personal que está de guardia trabaje en las condiciones como trabajamos nosotros aquí en Alba Ciudad. Que estamos trabajando sin ascensores, a media luz, sin aire acondicionado, bueno, toca. Pero bueno, que eso dependerá de cada institución, cómo se organice. Mira, leo mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, hay bastante participación también en el Facebook, pero bueno, no me da chance. Dice Soraya, ¿qué retraso nos ha llevado los medios opositores cuando auspician a celebrar la sequía y malgastar en la poca agua que tenemos? Ahorra agua y electricidad desenroscando los bombillos excedentes de tus lámparas. Dice Airán Barradas, ¿quieres sanar por siempre y no depender de una transnacional alimentaria? Sigue esta cuenta en IG Instagram, @drclab. Bueno, ya sí, nos despedimos, son las 11:56 y de verdad que les agradecemos a todas y a todos su sintonía, su cariño, su participación y nos estaremos escuchando el día de mañana. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana con muchísimo cariño para todas y todos ustedes, esta servidora Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todos y todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con un merenguito sabrosito. Este tema me encanta, aunque la versión original me gusta más. Es de un francés, un cantautor francés que se llama Francis Cabrel, que tiene temas hermosísimos y que en los 80 fueron versionados por Sergio Vargas en ritmo de merengue. Este es el tema Si algún día la ves. ¡Chau! Se fue, me niego a creer que se fue. Y tú que viajas si algún día la ves, cuéntamelo. Dime si lleva en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor. Si aún soy el dueño de su gran sueño. Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que puse yo. Delirios, delirios. Yo la abracé sin miedo y me abrazó, y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo. Ay, su brillo. Viene la edad del primer corazón, del rey de Arabia, de las bodas de amor, de una flor desnuda, de una.